Fútbol y sociedad. En muchos países el fútbol está inmerso en la cultura nacional y muchos aspectos de la vida giran en torno a él. Se publican diarios y revistas de fútbol, hay programas de radio exclusivos, canales de televisión, etc. Se ha comprobado que el fútbol cambia los estados de ánimo e influye en varios sectores de la población a nivel de regiones e incluso países. La victoria es un gran torneo, trae felicidad a la comunidad local o al país. Inversamente, la derrota puede provocar tristeza y aumenta la mortalidad en la población. Hay un auténtico síndrome de abstinencia de fútbol cuando acaba la temporada. Hasta se han establecido asociaciones entre la economía y la victoria en torneos importantes. ¿Por qué le damos tanta importancia al fútbol? Esto salió en TV solo en el Canal 11 y solo se publicó en La Jornada. René Ducker Cullin. Una muestra de la vida nacional, el 4 de junio del presente año, Carolina Aranda Cruz, de 11 años, estudiante de quinto de primaria, fue invitada a dar un discurso del World Trade Center ante cientos de pediatras y el secretario de salud. Su discurso terminó con una frase devastadora. Pobre México nuestro, tan cerca del fútbol y tan lejos de la ciencia. Algunos extractos de su discurso son apabullantes. Carolina dice, ¿por qué apoyar más a los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo. Gracias a los científicos también nos divertimos. Ellos inventaron las computadoras, los iPods, los simuladores. Además, salvo algunos casos, los jugadores de fútbol nos hacen ver muy mal mundialmente y nuestros científicos, que nadie apoya, no. Y en otro segmento de discurso expone, me da pena que nuestro gobierno y nuestros empresarios inviertan tanto en fútbol y seamos tan malos. Me da pena que inviertan tan poco en ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor universidad de Hispanoamérica, según la revista Time, y cada vez le damos menos recursos al UNAM o al IPN. ¿Por qué no apoyar a lo que ya dé resultados? Un país no invierte en ciencia, y en educación siempre será un país pobre. ¿Queremos un México pobre? ¿Qué les parece? Carolina le dio el clavo. Y por demás, pues tiene razón. Ya lo vimos. Por poco perdemos en el fútbol con Cuba, país donde ese deporte casi no se juega, y perdimos con Honduras. Pero ejemplos de esos abundan en la historia del fútbol mexicano. Por otro lado, cabe mencionar otra vergüenza. El discurso de Carolina solo tuvo un eco en medio de la comunicación escrito y en uno televisivo. La pobreza noticiosa de los medios de comunicación también se evidenció, y las cosas no cambian. Hace más o menos 6 años, tres jóvenes mexicanos ganaron medallas de plata y bronce en una olimpiada científica en Dinamarca, donde compitieron 52 países. Ningún medio de comunicación vio la importancia alguna en mencionarlo en algún segmento. Estaban muy ocupados con señalar las medallas de Ana Guevara, de quien también estamos muy orgullosos. ¿Pero tanta diferencia? ¿Se vale? Yo pienso que no. La semana que acaba de pasar, Televisa llevó a cabo su foro anual llamado Espacio. Creo que cerca de 5.000 universitarios asistieron a escuchar a diversos personajes de la vida académica y política. Entre los invitados estuvo el actual director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Juan Carlos Romero Hicks. La ocasión hubiera sido perfecta para hablar sobre los proyectos que tendría el CONACYT para impulsar las oportunidades en la ciencia para los jóvenes, o de las estrategias para desarrollar la tecnología que requiere el país en los próximos años y que podría abrir abanicos de oportunidades para la juventud. Pero no, habló sobre la moral. Yo no tengo nada en contra de la moral, pero hubiera sido moralmente más correcto hablar para el director de la CONACYT explicar, presentar o desarrollar temas sobre los cuales cientos de jóvenes en el país están preocupados y que se relacionarían con el futuro como mexicanos con oportunidades. Este tipo de correos deberían ser cadenas interminables y darle la vuelta al mundo varias veces hasta que todos entendamos el mensaje. Si no reenvías esto, tal vez no pase nada. Pero si lo mandas, tal vez pase lo que todos los mexicanos queremos. Apoyemos a México. Nos necesita, o mejor dicho, nos necesitamos todos. Gracias.